Primero de Crónicas. Este es un resumen del libro de Primero de Crónicas en menos de 2 minutos. Primero y Segundo de Crónicas formaban un solo libro en las escrituras hebreas, cuyo autor fue Esdras, y cuya fecha de redacción fue algún momento después del año 450 a.C. Primero de Crónicas tiene 29 capítulos, 942 versículos. El libro fue escrito después de la cautividad, para que la generación de judíos retornados a la tierra de Judá pudiera tener un registro escrito de las generaciones desde Adán hasta ellos mismos, lo cual lees en el capítulo 1 al 9. Y también pudieran tener un registro resumido del reinado del rey David en los capítulos 10 a 29. Este libro y el siguiente tenían la intención de fortalecer la identidad y la esperanza en Dios del remanente judío, también de advertirles del peligro y de las consecuencias de volver a la idolatría. Este ha sido un resumen de Primero de Crónicas en menos de 2 minutos.